Hoy es miércoles 17 de septiembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Pequeño incendio en las inmediaciones de Artioberri. Una dotación de bomberos de Iruña fue requerida ayer hacia las 6 menos cuarto de la tarde para sofocar un pequeño incendio que se había originado en una pieza perteneciente a Artica, pero en el límite con Berriozar. El incendio no ha dejado heridos ni daños materiales considerables y este fuego fue extinguido con rapidez por efectivos del Cuerpo de Bomberos del Gobierno de Nafarroa. El paro en nuestro pueblo rompe la barrera de los 1.000. Estaba situado en cotas superiores a los 1.000 desempleados de nuestro pueblo, pero los datos arrojados por el INEM referentes al mes de agosto revelan una tímida bajada, que ha conseguido situar esta cifra en 967 personas en paro, un 1,2% menos que el mes anterior. Aunque son datos positivos, todavía no se puede hablar de tendencia a la baja. Charla sobre nuevas masculinidades de la mano de Javier Aracama. Hombres replanteándonos nuestra masculinidad en el cambio hacia la igualdad de género. Así tiene por título la charla que tendrá lugar esta tarde en el Kulturgune a las 6. Esta se enmarca dentro de las actividades programadas por el área de igualdad y Javier Aracama es el miembro del grupo de hombres de Iruña. Colectivo este que se junta para reflexionar sobre cómo han sido educados y cómo creen que pueden aportar en el camino a la igualdad. En unos momentos tendremos la ocasión de hablar con Javier Aracama de este tema en el turno de entrevistas. Y otra charla Xavi, pero esta vez de mano del Ateneo de Berriozar. Así es, Garasi, y esta se enmarca dentro de la Semana del Euskera. El coloquio está organizado por el Ateneo de Berriozar y aprovechando la cobertura que le da el Euskara en Astea, el tema elegido ha sido el euskera, convivencia e integración. Las ponentes son Reyes Illicheta, periodista de Zeberri y compañera de Euskal Herria Irratia, y Cecilia Tembe, responsable del colectivo Mujeres Entre Culturas. La cita esta tarde a las 7 de en la Plaza de Euskal Herria, si el tiempo lo permite, pero si llueve, esta se trasladará al Kulturgune. Grupos de euskara especiales para madres y padres. Este año el Euskaltegi Auzalor de Berriozar hace una propuesta con más facilidades que nunca para que las madres y padres de Berriozar aprendan euskara. Horarios coordinados con Ludoteca Cholín y posibilidad de acudir a clases en turnos de mañana y tarde. Los horarios que se posibilitan son a las mañanas, los lunes y los miércoles de 9 y cuarto a 11, a 12 menos cuarto, perdón, y a las tardes los lunes y los jueves de 6 y media a 8 y los miércoles de 5 y media a 7 y media. La inscripción en septiembre se puede hacer en el Euskaltegi Auzalor, en la calle Recalde 4, o en los teléfonos 607-601-400 o 948-400. 300-602. También está a disposición de las personas interesadas la siguiente dirección de correo electrónico: berriozar@aek.org. Esta propuesta está promovida por el propio Euskaltegi Auzalor, la Asociación de Padres y Madres Mendialdea, la Ludoteca Cholín y el Ayuntamiento de Berriozar. Larunblai, actividad de tiempo libre infantil en euskara para los sábados en la tarde a partir del mes de octubre. A través de talleres de juegos y actividades, esta propuesta tiene como objetivo crear grupos estables para impulsar la utilización del euskera, a la vez que ofrece la posibilidad de pasárselo bien el fin de semana. Esta actividad está dirigida a niñas y niños con capacidad de comunicación oral suficiente en euskera de tercero y cuarto de primaria. Información e inscripción del 15 al 19 de septiembre de 10 a 2 del mediodía en el Servicio Municipal de Euskera. También en el número de teléfono 948-300359. Organiza el Ayuntamiento de Berriozar y Euskaltzale en Topagunea. Este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción para hoy nos dice Galassi que tendremos intervalos nubosos con predominio de la nubosidad de tipo medio y alto. De madrugada y por la noche, posibilidad de chubascos débiles a moderados y tormentosos. Vientos moderados de componente sur con rachas fuertes, perdiendo intensidad durante las horas centrales del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso. Un tiempo bastante parecido al que tuvimos ayer. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.